Matías Sánchez, nació hace 46 años en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Vive en la región Comahue desde 1978. Actualmente reside en Neuquén Capital. Está casado con Bárbara Irigoyen y cuenta tres hijos, Facundo, Guadalupe y María Emilia. Es profesor de enseñanza primaria, profesor en filosofía y ciencias de la educación por el CONSUDEC y licenciado en gestión y administración de la educación por la Universidad Nacional San Martín. Tiene 25 años de antigüedad docente, se ha desempeñado como maestro de enseñanza primaria, profesor de nivel medio y docente universitario. Ha escrito dos libros y publicado diversos artículos sobre educación y humanidades. Ha conducido, junto a su hermano Sebastián, Cristo Maestro, programa radial emitido por EWTN, Radio Católica Mundial. Ha ocupado cargos de conducción en dos instituciones de nivel secundario y actualmente ocupa el cargo de director general del Colegio Confluencia de Neuquén y el de representante legal de la Escuela Primaria Virgen de Luján y del Colegio Secundario Virgen de Luján de Centenario Neuquén. Además es presidente de la Fundación Padre Jacinto Stabile. Lo seguimos con un aplauso. Bueno, buenos días. Bien. Un gusto. La verdad que es un gusto estar acá, porque se viene a dar justo en el momento en el que cumplo mi boda de plata de la docencia. Entonces, como no hay un festejo de boda de plata de la docencia, aprovecho y digo, esto es parte de los festejos. Bueno, la verdad que participando de otras charlas, uno se da cuenta de que hay varias cosas que uno de alguna manera refresca y dice, aunque ya se hayan dicho y ya se hayan planteado. Pero lo más interesante, me parece, es que lo que yo pueda decir, mejor, peor, más claro, menos claro que otro, siempre es importante para mí retomar aquello que planteó Lewis cuando, en uno de sus libros, aquel de las Crónicas de Narnia, lo ubican, y de otros, muchos, que tiene hermosos ensayos, Lewis plantea algo que es muy, me parece muy interesante para todos, es que dice que las personas necesitamos que se nos recuerden las cosas mucho más a menudo de lo que necesitamos que nos las enseñen, ¿no? Y es cierto, la verdad que participando de charlas en estos días uno se da cuenta de que hay cosas que quizás las sabían, estaban ahí metidas en algún lado, llenas de polvo, más o menos claras, pero lo lindo es poder refrescarlas y poder ponerlas de nuevo en la cabeza y activarlas, ¿no? Esa es una, creo, una cuestión importantísima. Entonces, esto también es una cuestión preventiva, porque quizás mucho de lo que diga o todo lo que diga, ustedes ya lo escucharon. Sin embargo, creo que vale la pena recordar. Y en realidad, cuando pensé en esto de educar el valor de la vida en tiempos difíciles, Nobleza Obliga, robé parte de un libro, en el título, que es el libro de Patricio Randle, que es Educación en tiempos difíciles. Y lo ayorné a esto porque me parece que hoy, más allá de que ese libro es altamente recomendable, un libro hecho que es un libro de consulta, por supuesto, de todos los que trabajamos en educación, sí, en relación a lo que es la vida humana, merece una atención particular, o sea, como una especie de apéndice de ese libro, es lo que pretendo, con todo el respeto del mundo, plantear hoy. Y en ese sentido hay como tres cuestiones que hoy describen en síntesis lo que nos pasa o la dificultad de estos tiempos, y después otra que es de Juan Pablo II, una frase que es una síntesis también de lo que hoy nos toca. Esas tres cuestiones se pueden sintetizar en que vivimos desorden mental, indiferencia moral y bajo nivel intelectual, ¿no? Como síntesis de la dificultad de estos tiempos. Y la otra, que es seguramente una clave que también nos hace ver la enorme dificultad que tenemos para hablar específicamente de lo que es la vida humana en la educación, y hablo de educación y hablo de educación, por supuesto que la primordial, que es la educación familiar, y por supuesto también de la educación escolar. Pero ¿cuál es esa frase? La frase es: el tiempo de las certezas ha terminado irremediablemente. O sea, las dos cuestiones estas tres que decía, descriptivas, más esta síntesis de Juan Pablo II, nos orientan respecto de la dificultad en la que nos encontramos. Y hay un riesgo, creo yo, al plantear esta dificultad, que tiene que ver con el mismo riesgo que uno puede ver cuando plantea lo del pecado estructural. El pecado estructural es algo que sabemos que está, que forma parte, que está arraigado a lo que nosotros vivimos, que es parte de ese contexto, de esta circunstancia que nos toca. Pero sabemos también que hay pecadores particulares, que esto no es solo una cuestión de contexto. Cuando hablamos de la dificultad de estos tiempos, el riesgo que podemos asumir quienes pretendemos bregar por el mensaje verdadero, quienes pretendemos bregar por la defensa de la vida, etc., es creer que esto es simplemente una dificultad ajena a nosotros. En realidad, la dificultad también está en nosotros. Cuando yo planteaba recién estas tres cuestiones, por ejemplo, el bajo nivel intelectual o la indiferencia moral, son cosas que uno no puede juzgar como si fuese alguien ajeno, sino más bien que es alguien que está dentro de esa dificultad y por lo tanto es doblemente difícil. Es cambiar algo para adentro y cambiar algo del contexto. Entonces, en esa dificultad estamos todos los que desde casa, con la crianza, o desde la escuela, con la educación escolar, pretendemos trabajar en términos generales para transmitir las verdades y los principios, y también aquellas cuestiones que hacen a lo específico de la defensa de la vida o de la revalorización de la vida por ser positivos a la hora de usarlo. Yo dividí la charla en dos partes y voy a hacer, por supuesto, en virtud de no sentirme, digamos, acosado por una cuestión de tiempo, breve en las dos cuestiones. Primera cuestión, el diagnóstico, o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta dificultad de estos tiempos. Y después, simples estrategias que puedan tenerse en cuenta para hacerle frente a esta dificultad. Primera cuestión, decíamos con Juan Pablo II, vivimos tiempos en los cuales la certeza irremediablemente se ha perdido. Ahora bien, ¿en qué pilares se apoya esa situación, este contexto que lamentablemente vivimos? Una de ellas es que la mirada personal y subjetiva prevalece por sobre el objetivo. Es claro que esto se funda en lo que conocemos, todos conocemos el relativismo. Y es claro también que por más que ciertas cuestiones las escuchemos y sean remanidas, no sabemos qué consecuencias tuvieron, tienen y tendrán en términos de lo que significa. De hecho, creo que todos nos sorprendemos. Por ejemplo, me pasa a mí con mi hijo mayor, que ya tiene 16 años, hoy cumple 16 años, día histórico, porque estoy lejos de casa, tengo que volver a tiempo para por lo menos verlo. Pero digo, mi hijo de 16 años me plantea infinita cantidad de veces esto que escucha y que vive, que es este relativismo aplicado a muy diversas situaciones. Por ejemplo, yo le planteo cosas categóricas, un poco por personalidad, otro poco porque son categóricas en sí mismo, aquello de sí, sí, no, no, quizás le suene. Y mi hijo, que es mi hijo y me conoce hace 16 años y sabe quién soy y me respeta y me quiere, no obstante, se niega y patalea ante esa certeza. Mi hijo es expresión clara de lo que es ese relativismo, aunque sea mi hijo, y yo creo haberle aportado una mirada distinta respecto de cómo son las cosas. Pero independientemente de mi hijo, también estoy yo. Y hay cuestiones que por más que yo entienda la gravedad que tiene el relativismo en términos de una opinión, otra opinión, acepto por complacencia o por omisión y complacencia, o porque me es más cómodo, que ese juego de la opinión prevalezca en el cotidiano. Hoy, cuando hablamos, por ejemplo, de temas claves, como es, por ejemplo, el matrimonio igualitario, hay cuestiones las que uno sabe cómo tiene que responderlas, sabe cómo tiene que por lo menos salirles al cruce. Sin embargo, uno mismo, omitiendo salir al cruce, omitiendo decir, está siendo parte de aquello que es la construcción de la opinión que prevalece a la verdad. Y esto, de la opinión que prevalece a la verdad, nos pone en una situación donde ya tenemos que pensar seriamente, y me voy a ir al final, qué significan las estrategias. Me adelanto un poco a esto. Hay que pensar seriamente hasta qué punto esta cuestión tan instalada de lo que es el relativismo nos hace a nosotros pensar que el debate o la confrontación es legítima cuando sabemos que el otro es alguien que no pretende, porque no se dispone, porque no es dócil, abrirse a la verdad. Entonces, hay una frase que me parece muy interesante, que es de Julián Marías, en un libro que es recomendable en algunos aspectos, tiene algunas cuestiones interesantes, tratado sobre la convivencia. Él dice, no hay que intentar contentar a los que no se van a contentar. O sea, hay un juego en el que uno sin querer entra, y estoy hablando ya no de casa, sino de la escuela en particular, de los ámbitos educativos, donde uno sin querer pisa el palito. O sea, uno ha crecido, por lo menos yo he crecido como alumno, porque empecé a estudiar el secundario en el año 83. Uno ha crecido como alumno y también profesionalmente, yo, en pleno auge, no de la democracia en términos políticos, sino de la democracia instalada en la educación. La escuela democrática es algo que a todos nos suena como algo absolutamente lógico, legítimo y hasta la única posibilidad de concebir la escuela. Ahora, eso, sumado a este relativismo, sumado a que la opinión prevalece respecto de la verdad, hacen que uno, vuelvo a decir, pise el palito en términos de, a veces, pretender que el otro escuche razones que el otro no está dispuesto a escuchar. Y llegar a la verdad respecto de cuestiones que el otro no pretende llegar. Quiero decir, me pasó a estar, por ejemplo, en un programa de televisión, ¿no? ¿Dónde estábamos? Los que estábamos en contra del aborto, y había un grupo feminista que estaba, por supuesto, a favor del aborto. Mi impresión mayor fue el ver que las personas, muy inteligentes, pero no a nivel de descollar por su inteligencia, lo que hicieron fue simplemente respetar sus 5 minutos de exposición, los 5 minutos que se me atribuían, y al final de la charla levantarse y saludarme como si nada hubiera pasado. ¿Por qué fue impresionante para mí? Porque fue, creo, un paso más en relación a cómo ellos, los enemigos de la vida, en sus mil formas, pero en particular los que militan en esa enemistad, han planteado y plantean las estrategias actuales. Hoy las estrategias están dadas en términos de que cada uno dé su opinión y que no lleguemos a ningún conflicto ni de tipo personal, ni siquiera de tipo de ideas. Cuando yo hablo de esto en la escuela y se lo transmito a mis docentes, lo que les digo es, hoy sentamos a Santo Tomás de Aquino a que discuta ideas con una feminista preparada 5 puntos y gana la feminista. ¿Por qué? No porque las ideas de la feminista prevalezcan por sobre las de Santo Tomás de Aquino, sino porque la feminista lo que hace es simplemente plantear su argumento, señalar sus ideas, agradecer la participación, despedirse e irse. O sea, lo que prevalece es la opinión, porque la opinión se, de alguna manera, no solo se antepone, sino que suplanta la verdad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es que la opinión es un camino, o la duda, como fue en otra época, la duda metódica, llegar a la confrontación para arribar a la verdad, como fin último y como objetivo. No, hoy la opinión es en sí mismo el objetivo, o sea, es el medio y es el objetivo. Claro, uno sabe que la cuestión no termina ahí. Uno sabe que eso está dado sobre la base de un contexto donde lo que prevalece con fuerza es un mensaje único respecto de cuestiones de fondo. Pero en lo cotidiano y en el día a día, la confrontación o la forma de vincularse a través de la discusión, del debate, de la confrontación, no está dada para que todos sepamos exactamente qué es en beneficio de cuál objetivo, sino qué es, pero en beneficio de objetivos distintos. Y en ese sentido, creo que hay que buscar claridad sobre cuál es la estrategia más conveniente. O sea, lo que decía Julián Marías, si yo sé que la persona con la cual voy a plantear esto es una persona que de suyo no tiene interés de llegar a la verdad, evidentemente ni posición tiene que ser clara en términos de optimizar el tiempo y energía que tengo. Y lo digo quien ha yo que he confrontado, me he encontrado en muchas situaciones desgastantes que no producen un efecto positivo en el otro. Por supuesto que esto no significa que esa persona o esa idea no tenga que ser confrontada. Lo que digo es que hay que pensar. Hace años le preguntaban a Leonardo Castellani qué leer. Y Castellani dijo, no hay tiempo, lean los clásicos. Robando esa idea y trasladándola a él. Lo que digo es, no hay tiempo ni energía, ocúpense de aquellos que pueden, en todo caso, convertirse a una idea, a un mensaje, sano, pero con una disposición y cierta docilidad. No en aquellos que nos insumen energía, dolores de cabeza, esfuerzo, y que uno sabe que son personas que Dios dirá, con la gracia, qué cosas son las que producen en favor de su conversión. Pero nosotros humanamente tenemos un tiempo y una energía acotada. Entonces, lo digo también, vuelvo al punto anterior, porque la dificultad de los tiempos que vivimos hace que uno no se encuentre en situaciones donde uno, por más energía, por más inteligencia, por más fervor que ponga, esté en condiciones realmente de producir cambio 180 grados en todas las personas. Ningún mensaje que sea el mensaje que sea el que emancipe, cambie absolutamente a todos. Entonces, conscientes de esas limitaciones, tenemos que actuar en función de esas limitaciones. Hay otro tema que es clave también, que tiene que ver. ¿Ya? Bueno. No, 10 minutos. Ah, me estás avisando que son 10 minutos. Claro, no. O sea, el tiempo. Entonces, tengo 47 años, pero me quedan 5 años de vida. Si el tiempo pasa así, no podía ser. Bueno, quedan 10. Otro aspecto muy importante que está relacionado con esto es el nominalismo del que hablaban ayer y que se sintetiza en que las palabras tienen sentidos absolutamente manipulados y hay palabras que en sí mismas antes significaban algo y tenían un asidero y hoy significan todo aquello que quienes hacen uso de ellas pueden significar. Estoy hablando no de palabras como por ejemplo familia o inclusive salud, que son palabras que están absolutamente pervertidas, pero conducidas en su uso a lo que ideológicamente se pretende transmitir, sino aquellas palabras también que forman parte de lo cotidiano y que se denominan palabras talismán, que eso es un riesgo que muchas veces nos encontramos nosotros cuando no pulimos a través del rigor aquello que queremos transmitir. Entonces nosotros mismos cometemos el error a veces de también pisar el palito y creer que las cuestiones vinculadas a el lenguaje son cuestiones meramente formales, que no dicen del contenido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de familia, alguien con un mínimo de interés de hacernos pisar el palito puede decir claramente, bueno, vos sabés que hay una familia que es padre-madre, matrimonio e hijos, pero también sabés que hay una familia, la conocés, del abuelito que vive con los nietos. No podés decir que eso no es una familia. Nosotros, que lamentablemente nos vemos envueltos en una cotidianidad que nos quita tiempo para la contemplación y para ir al fondo de las cuestiones, a veces aceptamos que porque esa es una realidad, es algo indiscutible y yo por lo tanto tengo que correrlo y decir, sí, tengo que aceptarlo. Bueno, de lo que se trata es algo de algo bastante simple, pero que requiere que uno se prepare. En ese sentido, si se da ese nominalismo, que es que las palabras se utilizan con un sentido distinto en beneficio de esa cuestión, de esa ideología que pretende transmitir un mensaje único, nosotros tenemos que alertarnos respecto de cómo contestar. Y cómo contestar significa pensar en las cuestiones, como las plantea Ortega y Gasset, en dos planos, las cuestiones en forma y las cuestiones en ruina. Ortega lo planteaba en un libro que se llama Ideas sobre el teatro, y hablaba del teatro actual, y decía, el teatro actual no es el teatro en términos de lo que se pensó o lo que se concibió como arte hace siglos. Es lo que hoy vemos como una distorsión. Solo podemos hablar del arte, del teatro, hoy, tal cual sea. Tenemos que rememorar aquello. La familia, independientemente de que una familia se constituya por un motivo o por otro, en abuelo y nietos, eso no significa que sea en sí mismo algo reproducible o el concepto de familia a trasladarlo a formar en el tiempo. Significa que es algo que ha se ha deteriorado, no por las personas, o no porque se lo quiera, sino porque ha cambiado y ha tenido y tiene una manera de comportar. Eso es algo que lamentablemente nosotros hoy no nos detenemos a pensarlo, no nos detenemos a contemplarlo, y por lo tanto hacemos vulnerables, pero no vulnerables a quienes, vuelvo a decir, están embarcados en hacernos pisar el palito o transmitir ese mensaje ideológico único. No, también a veces en la confrontación del día a día con docentes nuestros, con personas que en el día a día encontramos, o con nuestros propios alumnos. Y hay otro tema que me parece muy importante, que tiene que ver con que nosotros, independientemente de las cuestiones del conocimiento, las cuestiones intelectivas, tenemos que apostar como personas a romper con esta cuestión que es la indiferencia de índole moral. Nosotros nos encontramos muchas veces con situaciones que nos hacen juzgar conductas o actitudes o actos de otros. Sin embargo, creo que el tema clave es que nosotros asumamos, primero, el conocimiento de lo que significa la moral, no en términos de una moral de la época clásica, no hace falta que leamos la ética Nicómaco, no hace falta que leamos, significa que nosotros tenemos elementos, que son elementos muy concretos y de fácil lectura y de fácil comprensión, que pueden servirnos y sernos claros a la hora de no solo transmitir, sino también de actuar. En ese sentido, por ejemplo, que es algo que no sé si todo el mundo sabe, evidentemente gente que está formada en la fe, que tiene un recorrido hecho en términos de formación teológica, lo sabe, pero también deberíamos saberlo cualquiera de nosotros como personas de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en 17 parágrafos, describe lo que son los actos morales. Ahora, si yo pregunto, no, acá, ni me pregunto a mí, que preparé esto, entonces sería ventajoso respecto a ustedes, no, pregunto fuera de ese ámbito, a personas que están trabajando en una escuela y que son personas de fe. ¿Saben, por ejemplo, distinguir en un acto moral el objeto, la finalidad, la circunstancia? Probablemente no. Y eso nos hace también pisar el palito en términos de que nos hacemos vulnerables en transmitir un mensaje, que es un mensaje falto de rigor. Porque esas tres condiciones son fundamentales para entender todos los actos morales. Entonces, si nosotros carecemos de ese ABC de cuestiones, de ese elemento básico para poder hacerle frente a un argumento, pero no un argumento, vuelvo a decir, del radical o del militante contrario, sino de nuestro propio equipo, evidentemente no hacemos que el mensaje sea creíble o claro respecto de lo que estamos transmitiendo. Y la tercera cuestión, hablé de lo intelectual, de lo moral, la tercera cuestión tiene que ver, como decía, con aquello que es el desorden mental. O sea, nosotros tenemos que tener claro que independientemente de las batallas perdidas, recordar estos días, pensando en esta charla, en lo que fue en Neuquén la ley, que era proyecto de ley, vasectomía y delegadura de trompas, ¿no? Año 2004. 2003, nosotros nos propusimos organizar un rosario por la vida y todos los días frente a la catedral, y todos los días, todos los meses, frente a la, no a la catedral, a la legislatura, rezábamos un rosario por la vida. Esa batalla la perdimos holgadamente. No solo esa, si nosotros ponemos a pensar, desde, hablaban ayer, el divorcio vincular a la fecha, las batallas perdidas, todos los días aquejan y están y se multiplican. Lo que tenemos que saber, y eso es una cuestión de índole mental, o sea, para organizarnos nosotros y saber que se trata de algo que nos tiene que tranquilizar, y hablo de términos mentales, no estoy hablando de términos de fe, estoy hablando en términos morales, estoy hablando en términos mentales, decir, bueno, sepamos que esto, desde la lógica, es algo que tiene que pasar. O sea, nosotros tenemos que combatir, lo cual no garantiza el éxito del combate, significa que nosotros estamos en vistas a que esto no resulte indiferente a nosotros. Hablaba antes de la indiferencia moral. La indiferencia moral se puede sintetizar en una palabra, que es la indiferencia en general, que lo usaban los antiguos, que es la palabra ataraxia, que es la indiferencia, que significa abstenerse de todo juicio. Muchas veces nosotros nos mantenemos separados de las cosas, también entendible, en muchas situaciones las cosas nos aquejan de tal manera que nosotros tenemos como un mecanismo de defensa que es retroceder dos pasos, pero eso se termina transformando en no solo indiferencia, sino en complacencia con lo que pasa. Entonces decía, la cabeza tiene que estar fría para nosotros actuar con la inteligencia que haga falta en beneficio de que las cosas, aún sabiendo que las batallas pueden ser perdidas, el combate mayor, la guerra con mayúsculas, es un éxito. Ahora nosotros somos los que estamos en plena batalla y nosotros sabemos que somos los que tenemos que dar cuenta de qué tanto ponemos de nosotros en beneficio de que eso sea un logro, independientemente del resultado. Y acá quiero detenerme en dos o tres cositas, porque antes de que aparezca, se terminó el tiempo, quiero ir directamente a estrategias. Hay una que es muy importante y que a mí me llena de esperanza, que es que en todos, ayer hablaban de islotes, ¿no? Hay en todos lados, en toda la Argentina, y en este desierto particular que es Neuquén. No porque estemos en Neuquén, yo sé que el Bariloche de Río Negro, no como otros que vienen de Buenos Aires y creen que y hablas de Neuquén y dicen que ¡ay, qué lindo, nieva todo el día la cordillera! No, Neuquén está 400 y pico de kilómetros de la cordillera, pero imaginan que todo es nieve, bueno, no, sé que no es el caso, pero porque además conoces. Pero lo que digo es que más allá de digamos, de que Río Negro esté, Bariloche esté en Río Negro, Río Negro y Neuquén, en particular Neuquén, lo digo por vivir en Neuquén hace muchos años, es un desierto que cuesta mucho en el día a día. O sea, asumir la aridez, no solo del paisaje, sino la aridez de la gente, la aridez de la fe, que es algo que lamentablemente también nos hace permeables a nosotros y terminamos cayendo muchas veces en esa aridez, nos lleva a pensar primero, después a actuar, a pensar primero que estamos perdidos y que por lo tanto el paso que demos es un paso infructuoso. Después a sentir pesimismo y al caer en el vicio posible de la desesperanza. Y por otro lado, nos puede hacer creer también lo que es un riesgo grande, que es que nosotros pertenecemos a algo así como una élite, ¿no? O sea, este es un riesgo también en nosotros. Hay distintos lugares de Argentina y de Neuquén digo, porque como somos pocos, a veces uno cree que es de alguna manera el enviado, ¿no? Entonces cree que estos grupos, donde uno puede encontrar coincidencias, o estos grupos pro vida, forman parte de algo que es algo así como la selección, ¿no? Y es un riesgo, por lo que decía antes, nosotros, esta dificultad de estos tiempos, lo que nosotros vivimos hoy, no es algo que nosotros juguemos desde fuera, sino que estamos padeciendo desde dentro. En nuestro corazón están esos vicios, en nuestro corazón están las dificultades. Por lo tanto, las recetas, la primera receta fundamental es que nosotros debemos estar en gracia, que nosotros debemos ser personas que nos miremos hacia adentro y encontremos la menor cantidad de miserias posibles, asumiendo un cambio 180 grados en nosotros mismos primero. No en el hacia afuera. Nosotros no somos personas que vamos a misa, elemental en las cosas que nos confesamos periódicamente. No asumimos las virtudes como una condición. Lo de los valores hoy está clarísimo, ¿no? Los valores son la luz que puede dictar y algo a lo cual no lleguemos nunca. Lo que nos hace llegar es la virtud. O sea, el hábito permanente es el que nos hace arribar a eso que brilla, que es el valor propiamente dicho. Bueno, si nosotros no asumimos las virtudes como algo que tiene que ser parte de nuestra cotidianidad, ya partimos de la base de que nosotros podemos jugar lo que sea, pero lo estamos viviendo desde un lugar ajeno, por lo tanto, no estamos siendo la palabra clave, que es el modelo. Hablábamos estos días se hablaba mucho respecto de la importancia que tiene que todos mostremos la autoridad que se ha perdido en los nuestros y en los otros respecto de lo que es ser un ejemplo. Los arquetipos que están y que nos conmueven tienen que estar dados en nosotros mismos, que tenemos que creernos personas con posibilidad de ser santos, con un camino de santidad, pero también con el testimonio constante y permanente de santidad. Si eso nosotros no lo vivimos, si nosotros caemos ante la tentación de ser jueces o de creernos miserables, pero sin salir de ese pozo, evidentemente no podemos brindar nada en beneficio de un cambio. Y la otra cuestión muy importante, que es que si estos islotes aparecen, si estas personas, que por ejemplo me entero, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, bueno, yo sé que Fasta, por ejemplo, tiene gente muy interesante en esa zona. Bueno, nosotros no estamos tan lejos. Entonces hay un punto de coincidencia. Lamentablemente las escuelas católicas hoy no son necesariamente punto de coincidencia, pero sí gente que trabaja en escuelas católicas o gente que manda a sus hijos a escuelas católicas. Bueno, la red, por ejemplo, es una manera de vincularse. Por ejemplo, yo planteé hace un tiempo un amigo, hace unos días, a organizar una red de educadores y escuelas por la vida. Está bien, uno dirá, otra red más. ¿No? Tiene que ser algo simplemente de encuentro. ¿Usted quería decir algo? No, que me encanta la idea. No, porque lo que pasa es que la organicidad, el encontrar en las cosas que uno hace puntos de contacto y a su vez mostrarse como equipo, como parte de lo mismo, trabajando por lo mismo, no solo es, fíjense las condiciones que produce. Primero, la posibilidad de enfrentar o de testimoniar en conjunto. Ya estoy terminando, ¿eh? Sé que te estás impacientando, 2 minutos. La segunda cuestión, que es muy importante, es que podamos sacar cuestiones, ideas, que sean complementarias a uno u otro. Pero la tercera es que el otro me exige. O sea, ¿qué pasa con uno cuando uno se encuentra solo? Además de encontrarse ante la posibilidad de ser o creerse en Mesías. El riesgo es que uno no tenga quien lo exponga en las cuestiones que comprometen o en las cuestiones importantes. Cuando yo tengo otro, por ejemplo, yo tengo a mi hermano Sebastián. Mi hermano Sebastián, que está en una charla a la que yo querría asistir, pero está justo en esta charla, está contemporáneamente. Mi hermano Sebastián es para mí alguien que me exige. Él me exige porque permanentemente me está planteando situaciones y cosas donde yo tengo la posición de decir, bueno, directamente no sé, o no me ocupo, pero como él se ocupa, sin decirlo y sin quererlo, me hace a mí estimularme en beneficio de cumplir. Si yo tengo una persona, que es una persona de fe, que es una persona virtuosa, y yo me sumo a trabajar con ella, esa persona, sin decir nada, ya me está exigiendo y me está haciendo salir. De esa dificultad que puede sintetizar también en miseria, en la que vivimos a veces, en la achatura de esa indiferencia, en algo que es desértico en nosotros y en los otros, pero que nos hace creer que estamos en lo horizontal, cuando en realidad, y acá está lo grave, todas las cosas que pasan creyendo que estamos en la media, en realidad significa que estamos en baja. Todas las cuestiones que nos hagan creer que estamos normalito, que estamos 7 puntos, en realidad son cuestiones que nos hacen cada vez bajar más y encontrarnos más distantes de aquello que nosotros podemos aspirar a tener, que es evidentemente la salvación como norte, la santidad, pero también en que estas cuestiones puntuales, como es la defensa de la vida u otras cuestiones que hacen a principios fundamentales, nosotros podemos estar a la altura de eso y dar respuesta. Disculpen la síntesis, quizá no se entendió nada, pero lo que quería es simplemente cumplir y transmitirles esto, que lo que importa es que sirva como para despertar en algún sentido. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En Ciencias de la Educación por la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ocupa los cargos de Presidente y Responsable Técnica de la Asociación Civil Educación para Todos. Consultora de organismos multilaterales de crédito y de cooperación, asesora parlamentaria especializada en legislación educativa. Ha trabajado en el diseño, gestión, análisis y evaluación de programas educativos para la educación obligatoria. Comprensión lectora. Con partículas. Comprensión lectora, 2 renglones. Congreso de la Nación, Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF Argentina, UNICEF Regional Latinoamericana y Caribe, UNICEF República Dominicana y UNICEF Paraguay. Bueno, no te sabes decir. Yo planteo decir, lo único que vale la pena para decir es, bueno, hace 25 años que me dedico al mismo tema, no conseguí hace 30, hace 25 encontré a qué dedicarme y a eso me dedico, porque los cargos son circunstanciales, todos sabemos que trabajamos más o menos donde conseguimos, no es que uno dice, ah, estoy acá porque me lo merezco, vamos a muchas gracias por la invitación, vamos a tratar de ir podando para llegar el tiempo, vos andás avisando, no me molesta, gracias por levantarse para estar aquí. Y voy a contar cómo fue esto de la primera adolescencia, porque a veces alguno lo habrá intrigado, la cuestión de la primera adolescencia. Cuando venía para acá me dice, bueno, ¿qué querrías hacer? ¿Qué podría hacer? Yo dije, ¿primera infancia o adolescencia? Y entonces quedó primera adolescencia, me llama para decir, uy, no, está mal, ya estaba impreso todo. Y yo digo, déjalo, porque finalmente me hizo pensar justamente algunas cuantas cosas. Porque bueno, si hay una primera adolescencia, vamos a suponer que hubiera una primera adolescencia, quiere decir que hay otras, y me hizo pensar bastante, investigar bastante al respecto, y algunas cosas vamos a tratar de ir viendo ahora. Vamos un poquito para atrás, seamos, ¿no? Una frase, uno se pone a buscar el niño interior, el niño, y encuentra cosas a montones. Yo puse, por ejemplo, acá, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido, no importa la edad, sino seguir viviendo como niño, recuperar el niño anterior, acá hay un montón de autores. Que bien, vamos a que aprovechando que somos pocos, decir, bueno, a ver, si te dice mantener el corazón de niño cuando sos adulto, ¿qué cosas, por ejemplo, estamos diciendo que habría que mantener? El asombro. El asombro. La sinceridad. El juego. La sinceridad. Sinceridad. Alegría. Entusiasmo, alegría. Frescura. Frescura. Debe haber algunas cosas también que no está bueno mantener de la niñez. Por ejemplo, capricho. Padre con niños pequeños, ¿sabe? Hablando. La rebeldía. Bien. Vamos a hacer un esfuerzo de pensar qué cosas de la adolescencia tendríamos que mantener cuando somos grandes. Nada. ¿Qué cosas negativas? Fíjense, digamos, para hacerlo rápido, esto lo he hecho varias veces. O sea, estamos viviendo y nosotros estamos sintiendo la adolescencia como un problema. Le transmitimos a nuestros jóvenes que lo vivimos como un problema, lo sentimos como un problema, invade nuestra vida como un problema. Entonces, bueno, la idea en esta charla, voy a repetir, a esto se los menciono nomás, acompasé los temas de tres adolescencias vinculados con la educación secundaria, dado que es un organizador de los adolescentes masivos en este momento, digamos, de la historia, a lo mejor en otro momento no hubiera sido, pero no me voy a detener en esto porque voy a acordar en función del tiempo. Pasemos. Y les voy a contar las cuatro preguntas en las cuales voy a tratar de desarrollar un poco algunos comentarios ahora. Tratando de poner ejemplos en la primera adolescencia, entendido como ese primer paso, digamos, entre los 12 y los 14 años, o entre séptimo grado, primero, segundo año, que hay algún profesor, además de Luciano, acá el compañero, algún otro profesor, no. Pero, vos... Yo jubilado. ¿Jubilado? ¿Secundaria? Pero con la educación general. Claro, eso, o sea, no sé, uno se jubila del puesto, no de la vocación, ¿cierto? Bueno, cuatro preguntas. ¿Es la adolescencia un invento del siglo XX, XXI? ¿La adolescencia es hoy esencialmente distinta a lo que era antes? ¿Está la escuela secundaria preparada para recibir a la primera adolescencia? Y lo más importante es, ¿qué acuerdo podríamos establecer entre familia y escuela propicio a esta primera adolescencia? Vamos a tratar de llegar rápido acá, porque creo que finalmente en la línea de lo que comentaba Matías, ¿no? Días antes, creo que es lo que más vale la pena. Hay un gran desafío en esto, que tiene que ver con este minuto de intercambio que tuvimos, que es, tenemos que entrar en duda o cuestionarnos un poco cómo conceptualizamos la adolescencia, cómo la vemos, porque en la medida en que nosotros la veamos como una dificultad o que no encontramos nada, estamos levantando murallas en nuestro diálogo con los adolescentes. O sea, cada día cuando estamos con esta sensación vamos poniendo un ladrillito, ¿no?, en una muralla, que llega un momento que nadie tiene energía para saltar. Entonces, acá cierta duda o cierta vuelta sobre algunos elementos que nos pueden hacer pensar de qué manera, en lugar de esos ladrillitos usarlos por una muralla, los usamos para construir un puente. Entonces, vamos a lo primero. ¿Es la adolescencia un invento del siglo XX? Fíjense, ojalá no hubiera edad entre los 10 y los 23, o que los jóvenes pasasen ese tiempo durmiendo, porque no hacen más que embarazar mujeres, insultar a los adultos, robar y pelear. Esto está en Cuento de invierno de Shakespeare, siglo XVI. Vamos a ver. La naturaleza caldea a los jóvenes como el vino a los borrachos. Aristóteles, siglo IV a.C. Hay algo de esta mirada sobre ese tránsito entre salir de la infancia y la adolescencia, que viene con una mirada crítica de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Vamos a dejar para después, si nos da el tiempo, y si no se lo les queda incrustado acá, hay dos videos, hice un corte de dos videos, uno de 3 y uno de 5 minutos, que con 25 minutos ya toman mucho tiempo, pero que hay una explicación que en cierta manera tiene que ver con esto, que es decir, la adolescencia no es un error de cálculo en la creación, no es que le salió mal a Tata Dios la manera de hacer que las personas lleguen adultas, entonces de niños tenemos toda esta potencialidad, de repente, bueno, qué sé yo, salió mal, y se me mezclaron los cables, hasta que por fin llegamos a la adultez, que es donde realmente queremos llegar. O sea, creemos que como parte esencial de la naturaleza humana, la adolescencia tiene una función vital e importante, y que tenemos que comprenderla, más allá que en la interacción, el nivel de complejidad es enorme, pero si no podemos construir una mirada valorativa en el marco de la creación, en el marco del desarrollo integral de la persona, y acabamos viéndolo como un puro pozo, como una pura transición, como un error de fabricación, vamos a tener problemas y vamos a mantener los problemas que tenemos. En esos dos videos hay una explicación desde un aspecto que es, digamos, los conocimientos de las neurociencias, que plantea que, y quiero decir, con el tema de las neurociencias, que no es la explicación de la persona humana, es parte de entender el lenguaje biológico en el cual estamos escritos. No somos solo biología, pero estamos escritos en lenguaje biológico. Entonces, en el cerebro de los adolescentes, junto con la pubertad y todo el cambio, los caracteres sexuales, secundarios, primarios, etcétera, etcétera, como nuestro cerebro trabaja en función de procesos químicos, nuestro cerebro no agota ni nuestra alma, ni nuestra psique, ni nada, pero hay un sustrato que lo permite, que nos permite, digamos, expresarnos, pensar y desarrollar. En la pubertad, con las hormonas de la pubertad, cambia sustancialmente nuestra organización de nuestro cerebro, tan sustancialmente como cambia la primera infancia en todo lo que es acá, occipital, temporal, que se reorganiza en la primera infancia y que nos permite empezar a caminar, a hablar, etc. Y es una transformación radical y que es visible. Ese mismo nivel de transformación estructural ocurre en el lóbulo frontal y prefrontal del adolescente. Lo que pasa, claro, no te das cuenta en una cosa tan discreta como es camina o no camina, pero en el mismo nivel de complejidad de desarrollo, y que no es ni por azar, ni es de este momento, está en nuestro proceso de desarrollo desde nuestra misma creación. No es un error. Entonces, desde ese lugar, justamente lo que acá puse una sortencia, porque bueno, ustedes saben que las sortencias son más o menos la misma planta, pero cambia el color según el suelo, ¿no es cierto? Nosotros vemos muy distintas manifestaciones de la adolescencia en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Porque el contexto, el entorno es distinto, pero está manifestando una misma identidad en distintos contextos. Y entonces voy a ver esto. La adolescencia de hoy es esencialmente distinta a la de antes. Ya tenemos unas jóvenes señoras en el siglo, más o menos en la década del 20, 20 y pico, se sentirían, acá no se notan muchas fotos, son muy jovencitas, se sentirían, ¿no? O sea, si uno se imagina esta pollera, imagínense sus madres por donde llevaban las faldas. Imagínense que estas señoritas podrían ser las madres de estas otras señoritas. ¿Y qué pensarían, digamos, o sea, lo que para ellas era una transgresión? Fíjense cómo pensar, y no quise poner seguir con la evolución de las mayas porque no censura. No censura, me quedé en territorial. Entonces, lo mismo nos va a pasar con muchos procesos si nos ponemos a analizar esta situación. ¿Alguien acá hay algún tanguero o algunos tangueros? No. Bueno, Tiempos Viejos es un tango de 1926. ¿Te acordás, hermanos, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No había cocón y morfina. ¿Qué es cocón? Cocaína. No había cocaína ni morfina. Los muchachos de antes no usaban morfina. 1926, supongamos que se referían a los muchachos de, digamos, él tendría 40, 30 y pico, y se hablaba de los jóvenes de 20, 20 y algo que usaban morfina. Coco y Morfina. Y bueno, esos, los que cantaban eso, tendrían estos hijos, y estos a su vez tendrían estos hijos, y estos a su vez, ¿no? En fin. Esto, la que viene ahora es una discusión con un marido que me decía, acá te tapamos a gomina, ¿no? Pero que él me decía que los varones nunca habían usado zapatos con plataforma. Yo le decía, ¿qué? ¡Sí! Y le conseguí una foto de... Bueno, en su momento, o sea, este a su vez, cuando tuvo su hijo adolescente, también le pareció una barbaridad, ¿no? O sea, y así seguimos. ¿Qué es lo que nos pasa en esto a nosotros? O sea, ¿nosotros qué decimos? Nosotros éramos más buenos. Nosotros no desobedecíamos. Si nosotros llegamos a desobedecer, nos decían A, B o C. Y ocurren dos cosas. O sea, este razonamiento nos impide entrar en diálogo con los adolescentes. Porque nos pone en un lugar de que no hay punto de contacto. O sea, podemos ser distintos, pero si no encontramos el punto de contacto, el diálogo es muy difícil. Porque el otro siente que vos estás haciendo un juicio total al otro. Entonces es muy difícil entrar en contacto. Entonces, hay dos cuestiones que tienen que ver con esto. Uno es que nuestra memoria es una memoria de permanente reescritura. O sea, yo recuerdo muy poco, si yo me dedicara a recordar todo lo que viví, no viviría, ¿no? Fue un ser memorioso, digamos, si dedico el tiempo a repasar detalle por detalle todo lo que viví, cada día necesito un día completo para ser rememorado. O sea que vamos olvidando y vamos reescribiendo nuestros recuerdos en función de la valencia emocional, del valor emocional que tienen los recuerdos. Y en esos recuerdos, nuestros, digamos, los olvidos nos ayudan a aliviar un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros nos acordamos de nuestra adolescencia es unos trazos que son los que nos permiten conjugar la mejor imagen que tengo de nosotros, de mí mismo. Y como nuestros padres también quieren olvidarse de la adolescencia, normalmente contamos muchas más anécdotas de cuando éramos chiquitos que cuando éramos adolescentes nuestros propios padres. Es como que cubre un manto de sombra ese momento. Y nuevamente, lo desafiante de las conductas depende del contexto. Yo contaba preparando esto, me acordaba que mi mamá, o sea, cuando yo tenía 10 años, o sea, pongamos en los 70 y algo, mi mamá era muy fumadora, pero no fumaba en la calle, sino iba con mi papá. O sea, ¿por qué? Porque no se fumaba en la calle sola. Sí, ahora es una cosa que ni se te ocurriría pensar, independientemente de lo saludable o no. Y acordándome de esto, entonces, por ejemplo, acá, que no hay tanguero, pero estaba mirando ayer cuando Amelita, en el Festival de la Canción del año 69, Amelita Baltar canta por primera vez Balada por un Loco. Bueno, Balada por un Loco, que es un clásico, en ese momento, en la mitad del teatro, abucheando, porque ¿cómo podía ser que estuviera cantando? Y la otra mitad aplaudiendo, digamos. Hoy es un clásico. En fin, hay una cuestión de un contexto. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros no desobedecíamos a nuestros padres, tal vez el pelo largo de ese era la gran desobediencia de nuestros padres. Ahora se nos cuelga, se nos tatúa, se nos hace nada. El contexto cambió y la manifestación de la transgresión cambió. Pero no es que nosotros no transgredimos. Teníamos transgresiones que eran vistas ahora, son menores, y en aquel momento para nuestros padres por ahí eran tan agraviantes como son para ahora nosotros, cuando de repente viene el lóbulo y te avisó y de repente se te viene con el piercing de la nariz. Bien. Entonces, esto es una cuestión justamente para correrlo de lo esencial, digamos, ¿no? De esta manera que tenemos de evaluar a los adolescentes. De recordar cómo éramos nosotros, recordar que la transgresión acompaña a la adolescencia. Y no me puedo detener en esto por el tiempo, pero tiene una función en el desarrollo personal y social que los adolescentes se animen a hacer cosas diferentes. Tiene una función, insisto, biológica, individual, social y comunitaria, que los adolescentes se animen a hacer cosas diferentes. No me da el tiempo para resolverlo, pero hay una, digamos, tenemos que recuperar una fuerte valoración de ese cuerpo, no como una mera transición o un sino trágico, sino tiene un valor en sí mismo, porque si no hubiera sido un error, y no lo es. Vamos a la escuela secundaria. ¿Está la escuela secundaria preparada para recibir a este adolescente en la primera adolescencia? No está preparada. Lo voy a decir, vamos a hacerlo corto, no está preparada. Quizás, cuando la escuela no era obligatoria, cuando iba a la escuela, el que tenía las herramientas para estar en ella. En este momento que estamos viendo que la escuela secundaria sea absolutamente para todos, claramente hay un gran desajuste porque la organización escolar no es natural de aprendizaje. Las personas no tenemos una cabeza para lengua, para matemática, para... Las personas enfrentamos las situaciones de vida, las situaciones de trabajo desde la totalidad, digamos, interactuando con distintas herramientas, pero no tenemos un pedazo de la cabeza para esto. Para... Y la escuela secundaria lo que ha hecho es fragmentar mucho el conocimiento que la historia humana nos cuenta que justamente fue, llegó a la disciplina para poder profundizar en situaciones concretas de la realidad compleja. Y de allí se fueron generando las disciplinas científicas. Y no a la inversa, que primero estudia y después armó el pedazo entero. Entonces es contraria a la propia naturaleza del aprendizaje. La escuela secundaria, tal como está en Argentina y en muchas partes del mundo, tiene una inercia. Me encanta esta imagen, lo uso mucho en mi trabajo con él. Nos tiene enredados y ahogados. La escuela secundaria... A todos, ¿no? A los estudiantes y a los profesores. Los profesores tampoco la pasan bien la mayor parte de la escuela secundaria. Hay dos características que la organización de la escuela secundaria, por asignaturas, en espacios clase estables y con un régimen de evaluación por calificaciones, ¿no? Calificaciones anuales, que se, numéricas, que se promedian, etc. Todo eso no es natural al aprendizaje. No es natural para aprender que siempre estés en el mismo lugar, con la misma gente, no es natural el aprendizaje que esté segmentado en disciplinas, sino es natural el aprendizaje que tenga notas. Tengo que tener resultados en función de la realidad, no notas. Bueno, esa organización del sistema educativo lleva a dos cuestiones severas. Una es el enciclopedismo, en el cual el conocimiento es la acumulación de fragmentos. Acá no se ve muy bien, pero este es un video muy lindo... muy estético de un chico, está rayando un libro. Acá no se ve bien, pero lo que está acá está rayando un libro, ¿no? Los pedacitos del libro y se los metemos. Realmente, la manera en la cual abordamos el conocimiento en la escuela secundaria hoy es pastillas de abogar, como los rocles, tira un montón de rocles de colores, métetelo, digerilo, decimos en la prueba y sigamos viaje y punto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dura? ¿Qué herramienta te queda permanente? No importa. Y la otra cuestión es el individualismo. Cuando tenemos una escuela organizada donde todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo con esta cuestión artificial, la única manera de destacarte es sobresaliendo solo. Porque justamente no hay un espacio para valorar la individualidad y la particularidad de cada uno. Lo hacemos rápido, pero decir, bueno, en algún momento algún chico repitió, porque no se acuerda del trinomio cuadrado perfecto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tratado de Utrecht, el cloruro de sodio, digamos, todos acá terminaron, todos terminamos en la secundaria acá, vos no, ¿también? Bueno, ¿podría, vos que te acordás menos, ¿podrías decir algo de esto? Sí. ¿Alguna vez lo viste? Por ahí alguna cosa así, nosotros que terminamos por ahí hace más tiempo, sabemos que lo vimos, ahora no me diga que te diga nada de contenido al respecto. Y algún chico a lo mejor repite, fracasa, ¿eh? O algo se rompe porque no se acuerda esto para una evaluación. Entonces, lo digo al revés, ¿sí? ¿Cuánto? Sí. Sí, perfecto. Si estamos listos en la primera adolescencia para ir a la escuela, invierto la pregunta, antes era si estaba en la escuela lista para recibir a la primera adolescencia, y ahora lo digo al revés. Y desde la organización curricular, es muy difícil. Ese proceso en el cual el adolescente está refrontalizándose, que no tengo tiempo a explicarlo, después si quieren ver en el video, hace que le sea muy difícil concentrarse, ordenarse, que esté incluso peor que al final de la primaria. ¿Por qué? Pero no porque está, yo porque las hormonas no tienen la teoría, no, porque su funcionamiento en ese momento está cerebral, está de cognitivo, está dedicado a otra cuestión. Pero hay una enorme expectativa de la cual la docencia nos está resultando difícil hacernos cargo de la enorme expectativa que tienen los chicos cuando pasan a la escuela secundaria. Tienen una sensación de crecimiento, de impacto, de posibilidad, de potencia, y lamentablemente esa organización hace que por ahí el primer trimestre ya está totalmente devastado en esa expectativa. Entonces vamos a los acuerdos operativos, que voy a ir rápido para que vaya a llegar a esto. Vamos a hablar de acuerdo formativo. O sea, yo, la verdad, que así como tengo esta cierta escepticismo sobre este esfuerzo por correr atrás de los contenidos en la escuela, sí creo que podemos hacer mucho por recuperar el aspecto formativo o por darle un mayor lugar en el aspecto formativo en todas las escuelas secundarias. Yo trabajo mucho con la escuela estatal, yo trabajo, me concentro en el trabajo con sectores vulnerables, la educación de adultos, la educación rural, la indígena, a eso me dedico, y creyendo que decir que también en la escuela pública los estudiantes tienen que vivir de una manera plena de valores, plena de posibilidades para desarrollarse como personas en todos sus aspectos, como personas de bien, ¿no? Entonces, vamos al acuerdo formativo. O sea, yo no diría que nadie tiene que ir a la escuela a discutirle, o sí, en algún caso se pone muy loco, que no aprueba de inglés, qué sé yo, proponen muy, muy exagerado el contenido. Siempre propongo, me parece que hay una cuestión que es muy buena para esta relación familia y escuela, para los profesores, para los docentes y para los propios estudiantes, que es tomar decisiones de acordar pocas cosas. Esas cosas hacerlas bien, esas cosas hacerlas siempre, esas cosas hacerlas juntos. Los grandes planes, mejor que se construyan con agregados de cosas positivas y que experiencias positivas que vamos desarrollando. Les tengo que decir una pequeña, una mínima cuestión así de pedagogía, o sea, bueno, el currículum, sale el plan de estudio que tiene un montón de detalles, hay una letra escrita de este currículum, hay un currículum que se llama el currículum real, que tiene la coincidencia parcial con el formal. Una amiga decía que los currículum tendrían que estar en los premios de literatura por el género de ciencia ficción, porque nadie que haya dado clase sabe, digamos, todo lo que los dimos clases sabemos que todo eso que está allí no se puede, no entra. Bueno, entonces el currículum real en parte coincide con el formal y en parte no coincide, y eso a lo mejor está muy bien, porque efectivamente lo que pasa en el aula se decide desde un montón de lugares. Lo que yo les quiero llamar la atención es sobre el currículum oculto. El currículum oculto es ese aprendizaje no intencional, o sea, yo no tenía previsto en mi diseño formal que el sistema de calificación de asignaturas en grupo clase produjera individualismo y digamos, enciclopedismo. Pero lo produjo. Su manera de funcionar hace que ese aprendizaje sea permanente y tenga efectos duraderos, ¿no es cierto? Pero no es que explícitamente me lo planteé. Y lo mismo, el currículum real también tiene una dimensión oculta. O sea, yo no creo que ningún profesor explícitamente diga quiero que, qué sé yo, que mis alumnos compitan entre sí, o que la pasen mal, o el que me hace algo a mí, yo le voy a devolver el doble. Habrá un mal nacido que lo piense, lo habrá. Pero digo, yo que vengo de la docencia, digo, bueno, el 95% de los docentes hace las cosas lo mejor que puede. Después veremos cuándo es eso, pero no es que a propósito quiera hacer daño. Pero en sus decisiones, en un currículum oculto que configura esa inercia hacia el individualismo meritocrático y los vínculos estratificados. Hay una frase de un libro sobre la justicia social que dice, ¿no? Para que los que triunfan se merezcan el triunfo, los que fracasan se deben merecer el fracaso. Y esto refleja mucho de la vida cotidiana en las aulas y cómo se van estableciendo. O sea, no estamos hablando de adultos con su personalidad desarrollada, estamos hablando de chicos en séptimo grado, primer año, segundo año, secundaria, donde están aprendiendo a trabajar y a forzarse a construir las cosas. Bueno, vamos a las herramientas, dos herramientas concretas. Voy a pasar por nada de tiempo, total después quedan. Bueno, construir en cada aula una comunidad de amor y bien. En un aula de escuela secundaria, de primaria también, los jóvenes pasan 700 horas por año, considerando los días que faltan, que tienen horas libres, tendrían que ser 1000. Pongámosle 700 horas. No puede ser que los adultos de la escuela, los 10, 12, no podamos construir en ese aula un vínculo recíproco de cuidado, de búsqueda del bien común, de cuidado recíproco entre los estudiantes. No. El tiempo, que es el principal, ¿no? Como dice ese libro, El tiempo, gran escultor, el tiempo lo tenemos. Hay algo que estamos haciendo por lo cual no estamos pudiendo lograr, porque ya sabemos que en las aulas esto no se vive, hay mucho sufrimiento. Entonces van dos herramientas concretas que la invitación que les hago, o que piensan decir, sino puede ser una cosa que uno pudiéramos plantear un acuerdo entre la familia y la escuela. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que el primer y segundo año de la secundaria este sea una manera de trabajar que permita desbaratar algunos de estos aspectos del individualismo y de los vínculos empobrecidos que nos plantea la organización de la gente de la escuela secundaria? Trabajar sistemáticamente en grupo y erradicar la burla en todas las interacciones. Trabajar sistemáticamente en grupo. Dígame quién alguna vez no pensó del trabajo en grupo propio o de los hijos o demás. No, trabajo en grupo no sirve porque hay algunos vivos que se aprovechan del trabajo de otros. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje, como adultos, como familia, como escuela? Digamos, seguramente hay situaciones en las cuales el trabajo en grupo puede acabar en esto, ¿no? No sé si se alcanza a ver bien. O el trabajo en grupo puede dirigirse, ¿no? Fíjense que mi dieta está acá, me encantó, ¿no? ¿No está buenísima? Sí. El trabajo en grupo, el trabajo en equipo, es una cosa que hay que entrenar, ¿no? Tengo un nietito de un año y está menos de un año, y está queriendo caminar. Es alucinante. No tiene problemas, se levanta, se cae, prueban, va, viene una vez, dos veces, tres veces, yo. Pero cuando queremos, por ejemplo, hacer una cosa, desarrollar una habilidad compleja, como por ejemplo trabajar en equipo, queremos que en la primera reunión de equipo todo el mundo esté bien, todo el mundo haga lo mismo, de acuerdo a una vara de justicia, que no es la justicia que nosotros siempre hablamos de la justicia de que cada uno recibe lo que necesita y cada uno da lo que tiene específicamente. Pero ojo, no, el trabajo, el grupo, en el aula, no. No vaya a ser cosa que alguien se quede mirando de costado. Y tenemos muchas cosas, muchas frases en las cuales, bueno, acá tenemos, si el pie dijera quién es el más importante, no soy mano, no soy parte del cuerpo. ¿Cómo podemos construir un trabajo, un grupo permanente que ponga en valor lo que cada uno puede hacer? De verdad, enseñando a los chicos, el compartir, la diversidad, el apoyo, a lo largo del tiempo, pero esto hay que hacerlo muchas veces, todo el tiempo, y fundamentalmente, cuando eso desde la escuela, ¿no? Pero también desde la familia, ¿qué le decimos a nuestros hijos sobre el trabajo en grupo? ¿Reforzamos la idea de la vivada? ¿O reforzamos la idea de decir, bueno, a ver, ¿qué le podemos pedir a tal para que ayude al grupo? A ver, ¿qué otra cosa va a hacer? ¿Por qué le pedimos a la maestra, al profesor, que invente, digamos, si este es, qué sé yo, bueno para el dibujo, que valga la pena hacer esquemas y que le califiquen por los esquemas, que no le obliguen a hacer que seamos todos absolutamente iguales? Somos comunidad. Pensamos en esto que decíamos, así como hay un pecado estructural, también una salvación estructural en la medida, por eso, digamos, estamos avanzando hacia ello. Eso no se vive en el aula y el trabajo en grupo se vive como una, se desalienta, básicamente porque no es justo. No es justo. Y nosotros muchas veces en casa reforzamos esta idea. Bueno, el otro tema es erradicar la burla. Yo no sé si se alcanza a ver bien, ¿no? Es una mínima escena de las cuestiones, digamos, las situaciones de bullying. ¿Qué si leemos Juvenilia? No es un invento tampoco, ¿eh? No sé si alguien leyó Corazón. Corazón, allá, yo lo leía cuando era chica, así que, juvenil, o sea, la situación, porque justamente esa situación donde te destacás y te estratifica, la escuela secundaria estratifica, y la estratificación genera violencia, genera comparación, genera un tipo de envidia, de interacción, para saber todos los adultos cómo vamos a reaccionar ante la más mínima burla. Digo todos los adultos, digo, desde el director hasta la cocinera. Hasta el portero que está en la puerta hace una escucha. ¿Gordo, boludo? No es, ay, viste, le dije, no, tengo que saber y haber decidido como adultos qué digo en ese momento justamente para que eso no quede inadvertido, para que no pase inadvertido. Y en nuestra casa, acá, estas situaciones de interacción, de maltrato que tienen los estudiantes entre sí y también muchas veces los docentes con los estudiantes, no de mala fe. Hay un nivel de exasperación dando vuelta por las aulas que hace que muchas veces hagamos cosas de las que nos avergonzamos en las aulas. Pero es muy importante que nosotros le podamos preguntar a nuestros hijos, estando en acuerdo con la escuela, decir, bueno, obviamente, si sos acosado o si recibís una situación de maltrato, que la puedas contar. Pero también tengo que poder hablar entre los adultos si uno de mis hijos es el acosador. Porque lo estamos formando, o sea, se perjudica el acosador, pero el acosador aprende una manera de vincularse para el resto de su vida terrible. Normalmente son dos o tres. Pero el gran problema son los otros 20 y pico, que son de diversos formatos de observadores de la situación de maltrato. Está el que alienta, el que no agrede pero permite o incita la conducta, el que trata de arreglar, el que es totalmente indiferente. ¿Qué le decimos a nuestros hijos que hay que hacer? Supongamos si es agredido o es agresor, tenemos una intervención particular. Le preguntamos todos los días, che, ¿se tratan bien a tus compañeros? ¿Pasó algo? ¿Hay algún compañero del cual se burla porque no entiende, porque es gordo, porque es esto? ¿Y vos qué le decís? ¿Y vos qué haces? ¿Y cómo te ayudás? ¿Le dijiste a un profesor? ¿Cómo te vas? Porque claramente estamos configurando, bueno, la escuela secundaria, la escuela en general, pero la escuela secundaria en esa etapa de la vida donde los adolescentes dejan de mirarnos a los adultos y comienzan a referenciarse más con sus pares, es una gran constructora de subjetividad. Entonces, si nosotros consentimos que en esa construcción de la subjetividad, en la interacción con los pares, todos estos roles, no digo, no es la agresión o el agresor, son un problema específico, nos da lo mismo, tener la misma carga moral, la misma carga, digamos, de comportamiento, cualquier cosa que hagas, estamos consintiendo con un modelo que le va a durar muchos años y que eventualmente cambiarlo le va a costar muchísimo. Ojalá que en alguna escuela, en alguna cosa, podamos ponernos de acuerdo. No tiene sentido ponernos de acuerdo en que decíamos, ¿cuál es el programa? Pero también se puede hacer. Pero si todos los adultos nos ponemos de acuerdo que vamos a tratar el trabajo colectivo y los vínculos, la calidad de los vínculos, de acuerdo a dos o tres criterios comunes, los adolescentes van a decir, oye, se pusieron de acuerdo. Y eso va a ser muy formativo, muy redundante y va a ir generando la construcción de ese proyecto de vida que esperamos como resultado con unas bases que propician cosas, o sea, no la gran batalla que estamos hablando, no, pero también, ¿no? Hacer el reino de los cielos en esta tierra también requiere que podamos cooperar y requiere que podamos vincularnos bien. Empatizar es la gran palabra, ojalá que algunas de estas cosas que comenzamos nos hagan sentir que nosotros también fuimos adolescentes, que tuvimos algún tipo de estas cosas, que por ahí nos olvidamos, y que podemos encontrar un registro personal, emocional, para conectarnos con el adolescente en las distintas edades, lo cual no quiere decir mimetizarse. Somos adultos, y ellos son adolescentes, y nada, ya se les va a pasar como nos pasó a todos en algún momento, pero si no empatizamos no vamos a poder dialogar, seguimos levantando la muralla, y acá vamos a hacer... Si juzgamos, estamos juzgando mucho a los adolescentes. Y si los juzgamos, no tenemos tiempo para amarlos, que los necesitamos para poder construir y para poder tener satisfacción nosotros de tener estudiantes e hijos adolescentes y no sentir este momento de cuanto antes pase, mejor. Creo que podemos disfrutarlo muchísimo, mucho más. Muchas gracias.